Es momento de quedarnos con una de las secciones habituales de cada martes. Ya saben que nos adentramos en el ámbito político y dentro de ese turno de intervenciones, hoy participación para el Partido Popular. Hoy lo cierto es que vamos a tener a nuestros invitados, en este caso en concreto nuestra invitada, al otro lado del hilo telefónico. Nos referimos a la concejal por el Partido Popular, concejala además dentro de lo que es el equipo municipal de gobierno, Pepi Gloria Pérez, a quien ya pasamos a saludar. Pepi Gloria, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos los rollos de gente de Radio Brique, perdón. Vamos a quedarnos durante esta próxima media hora con asuntos, ya lo sabe, que cada formación política elige cuál es abordar, y en concreto en el día de hoy, por ejemplo, por parte del Partido Popular, Pepi Gloria me comentaba que posteriormente se adentrará dentro de lo que es el ámbito más puramente local, pero querías comenzar dentro de lo que es el panorama más bien autonómico y provincial, ¿no? Sí, exactamente, porque como al igual que la política que se está llevando los ayuntamientos en estos momentos con unos presupuestos que se están elaborando, ¿no? La gente o los ciudadanos deberían de conocer las medidas que se están llevando a cabo tanto a nivel de la región, de la Junta de Andalucía, y sobre todo el esfuerzo que está manteniendo Diputación con los ayuntamientos de la provincia, ¿no? Entonces creo que es un tema muy importante y deberíamos de resaltarlo en estos momentos, en este espacio político. Para empezar, me gustaría hablar, porque en general todos nos basamos que a raíz de unos presupuestos donde elaboramos todos los gastos que en sí lleva un ayuntamiento y una diputación. Los presupuestos del Estado, que el Gobierno de la Nación, el equipo de Rajoy, han hecho, son unos presupuestos que en sí son muy comprometidos con la provincia de Cádiz y con la Junta de Andalucía, ¿no? Cádiz es la provincia de Andalucía que más inversión va a recibir del Ministerio de Fomento, con más de 232 millones de euros para el año 2013. Y también son unos presupuestos, de la verdad, que van a permitir acabar con las principales obras que el PSOE nos realizó en la provincia de Cádiz. Son comprometidos, como ya he dicho antes, con la provincia de Cádiz dentro de un marco de crisis económica y de la austeridad que tenemos actualmente. El gobierno de Rajoy más o menos ha demostrado que estos presupuestos que conoce de las medidas son unas medidas especiales que requiere que la provincia de Cádiz es una prioridad, ¿no? También decir que frente a los engaños de estos años de gobierno socialista, y son los que van a permitir terminar las obras más importantes que el PSOE dejó sin hacer aquí en la provincia de Cádiz. Y la inversión, según los datos que yo tengo en la provincia de Cádiz para el próximo año, asciende a casi 300 millones de euros. 100 por parte de los distintos ministerios y más de 190 por las empresas y organismos públicos del Estado, ¿no? El dato más importante es la inversión que Cádiz va a recibir en materia de infraestructura del transporte. Un total de 232 millones de euros, siendo la provincia de toda Andalucía que va a recibir una mayor inversión, un 32,3% más que los presupuestos de 2012. Y Cádiz experimenta un incremento significativo en la inversión de fomento en todos los modos respecto a los presupuestos de 2012. En carretera un 49,7% más y en ferrocarril un 36,64% más. Y en los puertos un 18,60% más. Cádiz tiene una inversión de fomento por PIB superior a la media nacional de un 44%, y también en carretera se priorizan las obras del nuevo puente de acceso a Cádiz, que es una inversión de 68,34 millones, y también se desarrollará el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto de enlace de tres caminos con el objetivo de impulsar la actuación. También me gustaría decir que el mantenimiento de las carreteras contará con una inversión de 9,92 millones de euros para la conservación y seguridad vial, que es muy importante, ya que también aquí en Ubrique estamos demandando a la Junta y a Obras Públicas la carretera que nosotros estamos siempre que llevábamos en el programa, lo que es la carretera de Ubrique a Manilva, ¿no? Después también decir que la inversión de AENA en aeropuerto en 2013 en Cádiz será también de 1.686.000 millones de euros, ¿no? Y después la política de vivienda de la provincia de Cádiz se beneficiará de los 97,18 millones de euros consignados para el nuevo plan estatal de ayudas al alquiler y de rehabilitación de regeneración urbana en Andalucía, ¿no? Además de otros 27 millones para atender los compromisos de renta básica de emancipación en Andalucía, ¿no? Esto en cuanto a los presupuestos, más o menos, ¿no? Sabemos que Cádiz va a ser prioritaria lo que es en la comunidad autónoma, ¿no? Después también me gustaría comentar que Diputación, el trabajo que está haciendo la Diputación de Cádiz, adelantará dinero al ayuntamiento con un plan extraordinario de ayuda para anticipos a los municipios, ¿no? Sabemos que hay muchos municipios en la provincia de Cádiz que están afectados económicamente y que no pueden salir al frente a sus pagos, tanto al personal del ayuntamiento y a proveedores, ¿no? El fondo cuenta con unos 8 o 5 millones de euros, de los que 2,5 están ya disponibles y 6 a la espera de que la Junta abone la deuda que tiene con Diputación. Está claro, porque si la Junta no paga, la Diputación es imposible que pueda atender estos pagos. La Diputación de Cádiz está elaborando un plan extraordinario de ayuda para anticipos a municipios para los que los ayuntamientos con problemas económicos, como he dicho antes, y falta de liquidez, puedan acogerse. El fondo cuenta con 8,5 millones de euros, de los que 2,5 están desde ya a disposición de los ayuntamientos y los 6 restantes a la espera de que la Junta de Andalucía pague lo que le dé la Diputación. La Junta adeuda 6 millones de euros en concepto de políticas sociales que la Diputación ha tenido que adelantar para que los ayuntamientos no se queden sin servicios como la ley de dependencia, ayuda a domicilio o de dependencia, ¿eh? Y los ayuntamientos que se acojan a este plan deben cumplir, entre otras condiciones, tener detenida la PIE y la Patrica al 100%, tener un remanente de tesorería negativo, tener a cero el saldo en anticipo a la recaudación provincial y tener pendiente alguna de las nóminas de los empleados municipales, ¿no? Estas son las condiciones que ha dispuesto Diputación para poder acogerse a dicho plan, ¿no? Y los ayuntamientos que se acojan tendrán que devolver el préstamo durante esta legislatura sin ningún tipo de interés. El fondo está abierto a una posible inyección de más dinero dependiendo de las circunstancias de tesorería de la Diputación, ¿no? El plan tendrá una comisión de seguimiento que se reunirá cada mes para evaluar la situación de los diferentes ayuntamientos que se acojan a esta medida, ¿no? Y el PP gobierna en la provincia pensando en los ciudadanos, sin sectarismo, midiendo a todos los ayuntamientos con el mismo rasero, gobierne quien gobierne. Sabemos que son muchos los municipios que están afectados y la verdad que es un importante plan. Y también decir que el PP confía en que Manuel Cárdenas, a cargo de la Junta, e Irene García, secretaria provincial del PSOE, mantengan contacto con el gobierno andaluz para que abonen la deuda y se ponga a disposición de los ayuntamientos con problemas de liquidez. Hablando, pues, por cierto, sí, Pepi Gloria, hablando de lo que es este plan extraordinario de anticipo a municipios, digo por también hacer una referencia a Ubrique. ¿Ubrique tendría que acogerse, hay necesidad o no? Ahora mismo no. No, ahora mismo no. Nosotros con el plan de proveedores y a este plan no tendríamos que acogernos porque Ubrique no tiene retenida la PIE, ¿eh? Ubrique no tiene un remanente de tesorería negativo. Ubrique no tiene tampoco pendiente ninguna nómina a los empleados, por lo tanto las condiciones son totalmente distintas a muchísimos municipios. Pero si entendemos que aquí mismo en la comarca, en la sierra, sí hay muchos municipios que van a depender de este plan para poder salir adelante, ¿no? Y también en la bahía. Pero Ubrique, gracias a Dios, no tiene por qué estar dentro de este plan. Pues esto sobre este plan extraordinario de anticipo a municipios, de Diputación. Hay otra serie de temas de proyectos que querías comentarnos sobre también Diputación, ¿no? Sí, también decir que los planes de empleo de la Junta son el timo de la estampita, porque el gobierno andaluz prometió 15 planes de empleo, ¿no? Yo ya que llevo lo que es el tema de personal y 6.000 millones de inversión y 70.000 nuevos empleos y el balance son 200.000 parados en la provincia. No debemos debemos de tener en cuenta estos datos porque todo el mundo se nos está achacando, tanto a nivel local como a nivel provincial, los datos, las estadísticas de parados que hay en la provincia y en la Junta, y debemos de atender que la política está hecha ahí, que nosotros hemos llegado y estamos manteniendo como podemos este ritmo de parados que día a día se va sumando, ¿no? a la vez que hay algunas empresas que sí, que están saliendo ahí a la palestra para poder, pero con las condiciones que se están dando, es muy difícil poder sacar la cabeza adelante, ¿no? También decir que el PP de Cádiz hace un balance de los planes de empleo de la Junta que demuestran casos los engaños y que los planes de empleo han sido el ritmo, eso, como he dicho antes, de las tampitas, que están vacíos de contenido y de presupuesto y de empleo, ¿no? Y nosotros estamos criticando este cinismo y esta facilidad por parte del PSOE y en este caso con su homólogo, como también su compañero de gobierno en la Junta, que es Izquierda Unida, que siempre está ahí demandando lo que es un plan de empleo, pero ellos a su vez no se comprometen y no lo llevan a cabo. También sé además que la Junta había solicitado a la ministra de Empleo, a Fátima Báñez, un plan de empleo para la Junta de Andalucía, pero yo sé además también, a través de nuestras reuniones, que Fátima Báñez está con la labor de un plan de empleo, pero sí que lo que ha pedido antes es que justifique la Junta los dos planes anteriores que tiene que justificar, ¿no? En ello están lo que puedo comentar al respecto, ¿no?, en planes de empleo. Después también me gustaría decir que el programa de fomento de empleo agrario generará 217.000 jornales y 11.457 contratos en la provincia de Cádiz. La Diputación gestionará el 90% de las obras que se realizarán en la provincia, 64 de garantía de renta y 25 de empleo estable, ¿no? Un total de 89 proyectos se realizarán en los municipios de la provincia. El programa generará, como he dicho antes, esos contratos y los 217.000 jornales. A pesar de la crisis, la inversión del programa aumenta casi un 4% con respecto al año 2011, ¿no? Y también Diputación realiza mediante este programa 5 centros de salud en Borno, Trebujena, Guadalcacín, La Barca, Jerez y San Roque, ¿no? Y aunque las infraestructuras en salud son competencia de la Junta, la Diputación asume el reto porque la Junta no lo hace y los pueblos no tienen este servicio, ¿no? También me gustaría comentar el tema de la inversión, de no invertir, la Junta, como siempre, tampoco invertirá en la promoción turística de la provincia y pone en peligro el desarrollo del sector, ¿no? El Partido Socialista e Izquierda Unida abandonan el sector que más empleo mantiene y elimina su aportación al Patronato de Turismo de Diputación. La Junta ha renunciado mediante una carta este verano que elimina el convenio para la promoción turística de la provincia. Se trata de un recorte histórico de 245.000 euros, el principal motor de desarrollo económico de la provincia. El Patronato de Turismo de Diputación, mediante convenio con Turismo Andaluz de la Junta, asiste a ferias para vender la provincia como destino turístico, ¿no? Con el abandono de la Junta se compromete la presencia en ferias. Diputación se compromete a estar presente en ferias nacionales e internacionales como en París, Dublín, Oslo, Utrecht. Además pone en jaque acciones comerciales para atraer turismo y el punto de información turística del aeropuerto de Jerez. Con esto, Turismo de la Junta vuelve a cometer una agresión al desarrollo de la provincia, mermando el patrocinio de un documento internacional como las carreteras de Caballo de San Lucas y eliminando en Andalucía el máster de golf, que supone una inyección económica para el campo de Gibraltar, ¿no? Y también el consejero de Turismo mintió, digo, en junio de este año, que se continuarían con las campañas de promoción y asistencia a ferias, y puso como elemento imprescindible la colaboración institucional. El Partido Popular espera que el Partido Socialista e Izquierda Unida dejen la demagogia y la confrontación y pidan explicaciones y luchen porque la Junta invierta en la promoción turística de la provincia. En definitiva, decir que tanto la Junta está poniendo trabas a lo que es al desarrollo de lo que es el sector turístico y otros sectores, y el Partido Popular, como ya he dicho antes, no mira colores ni mira nada, y estamos pendientes de que tanto a nivel económico como a nivel de desarrollo turístico o de infraestructura, poder aportar a la provincia todos los medios posibles para poder seguir creciendo, ¿no? Esa es la política que el Partido Popular está llevando a cabo, lo que es a través de Diputación y de la Junta de Andalucía, y también, muy importante, el Gobierno de la Nación. Yo desde aquí, desde Ubrique, como bien sabe todo el mundo, que a través de estos espacios y espacios que tenemos el equipo de gobierno de varias áreas, comentar que tanto en el lo que es en el de sector de presupuesto, mi compañera María Remedio González está trabajando en ello. Sabemos que serán unos presupuestos, al igual que el año pasado, austeros. Estamos acogidos al plan de ajuste. Tenemos que mantener esa línea y también negociar con el resto de grupos políticos, ¿no? Pero en eso está trabajando ahora mismo, también igual que en las ordenanzas, y ese es nuestro trabajo. Yo, desde mi área de obra, con estos planes que están saliendo, de los planes, como bien sabe la gente, estamos ahora mismo con el plan provincial y el plan Profea, en estas dos calles que van a recibir estas mejoras. También en estos momentos estamos también elaborando, junto con Diputación, estamos trabajando en ello, en el próximo proyecto de planes provinciales, plan Profea, ¿no? Estamos viendo qué calles son prioritarias en este aspecto y posiblemente en breve podremos dar conocimiento a las que se le va a juntar en dicho plan, ¿no? Es el momento también de decir, hablando de obras, que sé que la gente estaba demandando que por qué ayer se estaban retirando los vehículos del llano, para que la gente me entienda, del llano del Pino, por detrás de la Avenida de España, y simplemente para decir que hoy se acometían las obras en lo que era la calle Azorín, una calle Azorín que vienen demandando ya los ciudadanos muchos meses a través del espacio de radio, donde pedían una mejora de su pavimentación, de socavones, etcétera, al igual que está la calle Juan Ramón Jiménez, y es por eso, porque vamos a intentar de eliminar barreras arquitectónicas, más o menos, para el ciudadano, y socavones, y por eso es el desocupar dicho espacio de vehículos de aparcamiento. Ya que comentas este tema, ¿en qué van a consistir esas obras? Quiero decir, el mejora del asfaltado, ¿se va a crear, no sé si, aceras que tampoco hay en esa calle? ¿En concreto qué se va a hacer? La verdad que no es una obra que vaya a demorarse mucho. Lo más prioritario y principal es intentar de eliminar barreras que puedan perjudicar al ciudadano tanto en aceras como en lo que es en la vía urbana, ¿no? Vamos a intentar hacer lo máximo posible, ¿no? Yo creo que son unos 4 o 5 días, vamos a intentar eliminar sobre todo lo que son los socavones que ya venían demandándonos, porque en estos momentos de lluvia, etcétera, recogen mucha agua y es un problema, y además también a la hora de acceder, para poder impedir que cualquier ciudadano tenga cualquier caída, etcétera, ¿no? En principio va a ser una mejora superficial, ¿no? Sabemos que estas calles necesitan una pavimentación, una actuación donde se le pueda dar la obra esta de que se le eche un alquitranado, ¿no? Donde todo se quede un firme, quede todo mantenido por igual, ¿no? Pero ahora mismo, con la demanda que tenemos y porque hemos estado comprobando cómo estaba la vía pública, pues vamos a eliminar lo que son socavones. Intentaremos también de las aceras, si tienen algunos desperfectos, corregirlo. Por tanto, se va a intentar realizar los trabajos máximos en lo que es esta semana, ¿no? En estos 4 o 5 días. Sí, exactamente. En principio tenemos pensado que para el viernes podrían estar las obras acabadas, pero vamos, eso no quiere decir si por su estado se demora unos cuantos días más, no hay ningún problema. No tenemos establecido que tengamos que cumplir un periodo, ¿no? Eso no lo vamos a demandar, lo que es también la calle. Y también el personal, dependiendo, si tendremos que, siempre hay una cuadrilla de 2 o 3 personas, y depende de que puedan estar continuamente trabajando o tengamos que tirar alguno para cualquier urgencia, ¿no? Pero en principio pensamos que de martes a viernes, pero vamos, si se demora algo más, no hay ningún problema. Lo decía más que nada por que estén atentos los conductores, ¿no? Sobre todo, que por tanto tengan presente que al menos hasta el viernes no van a poder acceder a esas calles, ¿no? Es algo bastante llamativo, ¿no? Ahora mismo, si coges por el entorno de la Avenida de España, son calles transitadas, sobre todo para el aparcamiento y demás. Bueno, pues esa zona, al menos hasta el viernes, por tanto, va a estar cortada al tráfico, ¿no? Sí, exactamente. Esperemos que sean unos cuantos días nada más. Sabemos que ahora mismo el centro comercial, lo que es la Avenida España, pues todas las calles, que es conjunta y paralela, pues distorsionan mucho lo que es el tráfico, ¿no? Pero es que exactamente igual que aquí en la calle El Agua, con los planes provinciales, tenemos también establecido por Diputación esta subvención, donde tenemos un periodo para cumplir, y estamos acogidos a ello y entendemos que esta fecha es un problema, ¿no? Pero nos tenemos que regir por esto y tenemos que hacer las obras. Uh-huh. Siempre va a haber problemas en una fecha o en otra, ¿no? Pero bueno, en esta fecha, en Navidad, sabemos que son que perjudican más por el tema de compra, etcétera, a la hora de acceder al centro comercial de la Avenida España. Nos restan aún algunos minutos, no sé si dentro del ámbito local, ¿alguna otra referencia que quisieras hacer? Hombre, también decir que trabajando también aquí en el tema de cultura, Docuri, mi compañera Josefina Herrera está, sigue trabajando, hoy también mantiene una reunión con el arqueólogo, todo el tema de lo que es cultura, del yacimiento, de la calzada, ¿no? Estamos ahí pendientes de pedir ayuda a través de Diputación. Sabemos que Diputación hasta ha ayudado a los municipios, exactamente, no me acuerdo exactamente cuáles son, para lo que es el tema de yacimiento, etcétera, pero está trabajando ahí para poder percibir alguna ayuda y poder trabajar tanto lo que es en el yacimiento, mejoras de señalizaciones, el tema de la muralla, que es lo que nos preocupa, que también tenemos que el proyecto ya está ahí elaborado, pendiente de a lo mejor de algunas correcciones y todo con a través de la Junta, de los técnicos y todo llevarlo, subsanarlo y a través de la Junta de Andalucía todo lo que nos pide dicho organismo para poder llevarlo a cabo y también lo que es la calzada, ¿no? Sigue trabajando en ello y después también está el tema del trasvase, seguimos trabajando de seguir solicitando de poder acceder a él y tener sus competencias, como ya tuvieron otros equipos anteriores, pero hasta el momento nosotros seguimos insistiendo, pidiendo, pero hasta el momento no nos han concedido. Es un mero, sé que conversaciones ahí en Cafelito, etcétera, son temas que salen a la palestra y que la gente, el ciudadano de Ubique, sea consciente que este equipo de gobierno, sea el área que sea, o el departamento, o el sector que sea, seguimos insistiendo, seguimos trabajando, otra es que las competencias no las den, ¿no? El tema del campamento es exactamente igual, estamos trabajando en él, sé que hay algunas empresas, proyectos que están ahí, pero tendremos que ver su viabilidad y nada más, pero que este equipo trabaja día a día y siempre en beneficio del ciudadano de Ubique. Por cierto, sobre el tema del camping de Tabizna, hay más novedades porque bueno, ya se anticipó, ¿no?, que se van a acometer obras para no perder la subvención en principio prevista. No sé si hay alguna novedad más sobre el proyecto que se vaya a realizar. No, yo hasta el momento, yo sé que el alcalde es el que está pendiente en estas conversaciones y sé que sí, que sí van a hacer algunas obras para no perder la subvención, pero directamente el alcalde es el que lleva el tema y yo de lo último que sabemos ya pues no tengo ningún conocimiento, no sé cómo ir al tema ahora mismo. Yo ahora mismo estoy más involucrada en lo que es en política social. Mañana tengo que estar en Cádiz con todo el tema de la política social, de los recortes que hay, del tema de la ley de dependencia, que nos preocupa mucho, ¿no? Y es lo que a mí ahora mismo me trae más de cabeza, donde continuamente, todas las semanas, estamos atendiendo reuniones, ¿no? Y después, pues eso te comento, que el alcalde es que directamente lleva este tema y no sé si hay alguna novedad al respecto. Mm. Para agotar los últimos minutos, por ejemplo, hablando del ámbito laboral, la bolsa de trabajo, ¿en qué punto está? Digo, por los trámites que se estaban realizando para contar con un nuevo reglamento de contratación, ¿no? Sí, exactamente. La bolsa de trabajo, como bien dije, recibimos un requerimiento de delegación de gobierno donde no decía que teníamos que anular o adaptar lo que era la bolsa, ¿no? En sí la bolsa se quedaba muy pobre, lo único que contemplaba que podían acceder a dicha bolsa eran entre la categoría de persona de mantenimiento. Nos reunimos los grupos políticos con los técnicos y estuvimos viendo y lo primero que llegamos a un acuerdo de poder contemplar, porque sabíamos que dentro de la provincia de Cádiz había otros municipios que habían elaborado una bolsa de trabajo y no sabíamos hasta qué punto estaba pública, si estaba impugnada o no estaba, y las condiciones que ellos y las categorías que llevaban. Realmente estamos trabajando en eso, desde Secretaría aquí se está llamando a los municipios para ver de qué forma y en qué estado está dicha bolsa y a partir de ahí nosotros empezaremos a trabajar. Sabemos que la reforma laboral también afecta, ¿no?, a este tipo de poder elaborar una reforma, una bolsa de contratación temporal, ¿no? Pero también hay en dicha reforma un apartado donde dice que depende de la situación, de la emergencia y del momento, ¿no? Entonces, en eso trabajaremos y ya en el momento que tengamos más noticias, pues lo iremos diciendo y comentando, ¿no? Yo desde mi departamento de personal te puedo comentar que la línea de trabajo y sigue siendo la misma, atendiendo a la gente, priorizando, como te diría, valorando condiciones familiares, emergencias, etcétera, tanto con el Departamento de Recursos Humanos como el Departamento de Asuntos Sociales, ¿no? Es una pequeña bolsa con la que tenemos y cada expediente de contratación, etcétera, lleva un expediente detrás donde se informa de las condiciones de esta persona. Lo queremos hacer con totalmente transparencia y nada más. Te has referido anteriormente, ¿no?, a presupuestos y ordenanzas municipales como los dos temas principales ahora sobre la mesa. Son además los dos ejes, ¿no?, en torno a un municipio, en torno a la gestión de un ayuntamiento cada año. ¿Cómo marcha las conversaciones con el resto de partidos políticos? Digo, si por ejemplo antes de que termine el año, en esta semana, hay previsión de que se aprueben ordenanzas fiscales o presupuestos. Pues te puedo comentar, porque como ya dije antes, soy mi compañera Reme la que está trabajando en ello, ¿no?, María Remedio González, que la que lleva Hacienda. Yo, claro, te puedo decir que los presupuestos, la ordenanza es el motor, la herramienta principal de un ayuntamiento, está trabajando en ello. Yo sé que hemos mantenido algunas conversaciones con grupos al principio, ¿no? Ahora mismo no. El alcalde también es el que en este tema también el que se relaciona con dicho grupo, pero sé que al principio mantuvimos una reunión así, pero ahora mismo el trabajo está desde intervención, trabajando María Remedio con lo que es el departamento de intervención, con el interventor, y no te puedo decir cómo lleva ahora mismo el trabajo ella, ¿no? Porque sí, nos vemos a diario, pero cada uno está en su trabajo, y con las reuniones que estamos manteniendo últimamente con Cádiz, pues la verdad que estamos bastante ocupados, y también el tema de las Navidades, ¿no?, con actos y etcétera, ¿no? El tema de la cabalgata, de lo que es la Navidad y también Carnaval, y por estoy más ocupada ahora mismo en este momento. Bueno, pues nos quedamos ya en esos últimos instantes. No sé si Pepi Gloria, ya para terminar, ¿quieres comentar algo más dentro de este espacio, como decimos, dentro del ámbito de la política local? Hoy el turno para el Partido Popular, y nos acompaña a través del teléfono la concejala Pepi Gloria Pérez. No sé si algún apunte más ya para concluir. Pues nada, pues como he dicho antes al principio, de decir que tanto el equipo de gobierno como el Partido Popular a nivel de diputación, a nivel de la Junta y a nivel de gubernamental, estamos trabajando por mejorar esta situación de crisis que está atravesando el país, y que a través de esta reforma que se están llevando a cabo en todos los sectores, como en reforma laboral, reforma financiera, reforma judicial, reforma, etcétera, muchos tipos de reformas, siempre en beneficio del ciudadano, y que son reformas que de un día para otro no se pueden ver el color. Nos vemos que poco a poco se irán viendo y que tenemos fe en ellas, y nada más, que se confíe en este trabajo que el Partido Popular está llevando a cabo, nada más. Pues todo ello dentro de esta intervención, insistimos, la participación hoy dentro de ese turno de intervenciones de los distintos partidos políticos en nuestro espacio semanal, dedicado a esas formaciones que integran la corporación municipal. Hoy, tiempo para el Partido Popular, y como decimos, pues al otro lado del hilo telefónico nos ha acompañado la edil del Partido Popular, Pepi Gloria Pérez. Muchísimas gracias, por supuesto, por habernos acompañado, y bueno, pues regresaremos, al igual que con el resto de partidos, en las próximas semanas. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros, a todos los ubriqueños. Buenas tardes. Radio Ubrique. A ver, Juan. Tu radio.